Qué emoción, qué alboroto saludar a los amigos de la Asociación de Cómics de Almería, La Duna, de dibujantes y guionistas varios, en internet laduna.es, las horas que son ya, y Javi Sánchez, que está el hombre con el Rolex aquí poniéndolo en hora, que no marcha esto. Hola, Javi. Hola, buenos días. ¿Qué le pasa al peluco? Se atrasa. Se atrasa, ¿no? Sí, voy a tener que ir a joyería donde lo compré. Pues dale un golpecito atrás en mano de santo. Ahí, eso. Detrás. Y Juanma Beltrán en su micro reglamentario, que es el 3 hoy. Hola, Juanma. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo lo llevas, compañero? Bien, una alegría también verte, pero echo de menos los pasteles de Ramón. Sí, yo también, me también pasa mucho. Te lo digo así, sin ningún tipo de, sí, de escrúpulo. Regalos y pastelitos. Sí, echo de menos a Ramón también. No sé si por ese orden. Yo más a los pasteles, me va a perdonar Ramón, pero echo mucho más de menos a los pasteles que a Ramón, ¿eh? Sin tener nada en contra, por supuesto, del gran Ramón. ¿Cómo subió el programa la semana pasada, ¿eh? Un pico de audiencia impresionante, ¿eh? con el amigo Ramón. El enmascarado, el vengador, que estuvo con nosotros. Pueden verlo, por cierto, en laduna.es. Y pueden verlo en candilradio.com, en el programa Días de Radio. Ahí ven la imagen también de Ramón y los pastelitos. Con Juanma Beltrán, los dos, ¿no? Pegándose ese homenaje, sí, tremendo. Y nosotros, que vamos a celebrarlo con la bebida oficial del Planeta Duna, que comienza ya. La mirinda de higo chumbo para el presidente Juanma Beltrán. Ahí está. La mirinda de cola o la negra para Javi Sánchez. Sí. Y hoy me voy a pedir yo la de mondarina, me gusta mucho. Últimamente, qué sabor así como que. Y es la sintonía del noticiario más espectacular del mundo del TVO español, donde los haya. Hablamos del noticiario dunero, el Nodu, que vuelve más fuerte que nunca, con la conexión interplanetaria, y nuestro compañero, el Benjamín de la familia Cifuentes, Periquito, que está supliendo muy bien, además, a su hermano, el primogénito de los Cifuentes, que hoy se ha pedido la baja. Periquito, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Te has confesado esta mañana? Sí. ¿Has ido a misa? Sí. ¿Contento por tu Real Madrid, suponemos, también? Efectivamente, también. Enhorabuena. Sí, me adelante, Periquito, cuando quieras. Bueno. La primera noticia que tenemos esta semana... Tienes la voz más grave que la semana pasada, Felipe. ¿La tengo más grave? Sí. Es que me está haciendo mayor. Se está haciendo hombre. Es la pubertad. Los primeros pelos y estas cosas. Bueno, pues desde la Asociación de Autores de Cómics de España se nos informa que a Purita Campos, hombre, la amiga Purita Campos, siempre presente la tenemos. Sí, señor. Bueno, pues le ha sido entregada nada más y nada menos que la Medalla de Oro de Bellas Artes del 2009. Muy bien, enhorabuena, Purita. Sí, enhorabuena. Con saludos. Con interrogantes, enhorabuena. La medalla esta de Medalla de Bellas Artes. ¿Cómo que la medalla esta, perdona? Medalla de Oro de Bellas Artes. De Bellas Artes. Sí, no, es un respeto, vamos. Esto está, no, en cómic no también la tiene Carlos Jiménez, ¿no? ¿Eh? Sí. Y no me suena otro más. No, creo que fue candidato. No, se la no, no, la medalla de oro esta sí, la que no le dieron fue el príncipe de premio, el príncipe de Asturias. Exactamente. Vale, la medalla de oro de la arte, si la tiene, o de Granada, o no sé qué. Algo de eso sí me suena. Explica para nuestros oyentes, que no todos deben saberlo, tienen por qué saberlo, quién es Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es uno de los autores más importantes del cómic español, autor de Paracuellos, y en este caso, ya que estaba hablando de la AACE, el presidente actual de la AACE. Vale. Sigue. Bueno, pues la medalla distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico, como señala el Ministerio en un comunicado. Bueno, esta mujer, que es conocida por todos, pero para el que no la conozca, diremos que Purita Campos, una historietista e ilustradora que nació en el año 37 en Barcelona, y entró en el mundo de la historieta a finales de la década de los 50 gracias a su calidad como dibujante. Se inició como portadista en Editorial Bruguera y pronto comenzó a realizar historietas para las colecciones de TVO de la misma editorial. Sin duda, su personaje más conocido es... ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es el personaje más conocido? Pues como, hombre, por favor, Esther. Está en todos los kioscos ahora mismo. Esther y su mundo. Y su mundo, claro. Más Esther que su mundo, pero bueno. Que... Bueno, nuestra enhorabuena. Siempre nos gusta que le den medalla de oro a dibujantes de cómics. Sí, señor. Y una si veterana. Mejor todavía. Yo creo que si presidente... Hombre, tampoco me quiero meter aquí en mi sección de haciendo atención. Amigo. Pero yo creo que el presidente de Purita Campos se han podido dar por la trayectoria más que por... Por lo que ha hecho este año. en fin. No, pero lo que ha hecho este año está dentro de esa gran trayectoria, toda su carrera. Sí, pero yo sí, no sé. Yo creo que más que nada por ser una veterana, por ser también una mujer que también se prodiga un poco, en fin, por otros factores que hacen que, bueno, que puede que merezca la medalla de oro, pero yo sé, o sea, como artista integral yo lo veo que es un premio un poco, en fin. Oye, en mi opinión. Mejor dársela ahora, ¿sabes? Bueno, si no digo que no se hagan reconocimientos, luego... simplemente que sea la medalla de oro de Bellas Artes, pues que, que le dé a una persona que se merezca íntegramente la medalla de oro de Bellas Artes. Pero en fin, que ya digo, en mi opinión. Que... Yo estoy de acuerdo con que se lo hayan dado a Purita Campos, ¿eh? Bueno, pues, y yo discrepo con la opinión de Javi. Ni el programa. Desde la cárcel de papel. Hombre, Pablo Cifuentes. Tenemos. Sí, es que. A ver, he dejado a mi hermano. Porque. No se fía de mí, que dé la noticia solo. Ya, siguiendo las citas, claro. Señor Almécija. Lo último será lo primero. Y él, aquí el pequeñín. Ah, por pues, eso lo has hecho. Lo ha hecho, claro. Entró muy bien, has estado muy listo ahí. Bueno, tenemos más noticias. En este caso, desde la cárcel de papel nos informan de una cosa curiosa. Las guías Lonely Planet en cómic. La editorial Casterman. Seguro que os suena. Parece que había un editor de Casterman en el salón de Granada, sí, ¿verdad? Sí. Fíjate. Nos propone la siguiente publicación. Ya una colección de guías Lonely Planet, pero ilustrada y diseñada por autores de historieta. Sería la clásica guía de una ciudad, pero a través de la historieta, ¿no? Es un poco lo distinto de esta iniciativa, ¿no? No sé si todo el mundo conoce un poquito lo de Lonely Planet. Hay programas de televisión, sí, y hay guías de viajes, ¿no? Como ejemplo, Sweden ha hecho trabajo para Bruselas, Jacques Martin es el dibujante elegido para Roma, Miles Hyman para Nueva York y Hugo Pratt, como no, con Corto Maltés para Venecia. Me ha hecho también mucha gracia entre los comentarios de los lectores de este blog, de la cárcel de papel, escribían ya, empezaron a animarse, ¿no? Porque aparte de que Álvaro Ponce lo animó a que fuesen diciendo qué autores serían guay para dibujar ciudades españolas, ¿no? Y así, destacando un poco lo que habían comentado los lectores, yo creo que Miguel Ancho Prado para La Coruña es de cajón. Max para Palma de Mallorca, también me gustaría Guillem Max a mí para Palma de Mallorca, y por ejemplo Jan en Barcelona también un poquillo de cajón. Este hombre ya de por sí muchas veces se le ha criticado que sus cómics de Super López a veces eran una guía de viaje, ¿no? De Barcelona. El periplo búlgaro, por ejemplo, se dedicó a un viaje que hizo él, y totalmente las fotos que hizo en el viaje la refleja en su obra, y eso está muy bien, tiene una documentación buenísima, Jan. Oye, si os pregunto para Almería, ¿quién sería el dibujante que tendría que... Juan Beltrán o Javi Sánchez, ¿cuál de los dos? Yo elegiría a Juan Beltrán, ¿no? Que es mejor, ¿cómo se llama eso? Mejor proyectista. Por ahí comentaban de López Cruces, que hace Granada. Sí, pero López Cruces es almeriense, ¿no? ¿Nacido o no? Me suena, es que pasa que también tengo con eso mucho fe. No sé si es que es almeriense que se ha ido a Granada. La verdad, quedaría muy bien también que hiciese de Almería este hombre. De hecho, lo bueno que tenemos en Almería es que puede haber muchísimos dibujantes almerienses. Sí. Yo le elegiría, por ejemplo, a Franca Mano lo elegiría para Alpujarra. Para Alpujarra sería perfecto. Bueno, pues vamos con otra noticia sobre el museo La Massana Comic. Y que La Massana Comic cambia de concepción, pasa a ser mucho más que un salón. Ya el cómic pasará a estar presente durante todo el año, durante el cual habrá exposiciones de reconocidos ilustradores y dibujantes de cómic, al mismo tiempo que los técnicos trabajan en la catalogación del fondo del museo La Massana Comic. En estos momentos ya hay una cincuentena de originales y miles de documentos, como las colecciones completas del Capitán Trueno, el Jabato o el Cosaco Verde, además de auténticas joyas como las revistas Patufet de 68 o Sisi de principios de los 60. Además, muchos artistas ya han adelantado que cederán una parte de su obra cuando los responsables del museo puedan asumir la donación. El Comú de La Massana puede echar adelante este proyecto gracias al apoyo e implicación de ARCA, que es la Asociación Andorrana del Cómic, Animación y la Ilustración. Y ya el pasado sábado, 27 de febrero, se inauguró la exposición Joyas Literarias Bruguera, de Antoni Bernal. Y en esta muestra pues podemos ver portadas de Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, Sandokan, de Salgari, o Ivanhoe, de Walter Scott. Y la muestra se podrá visitar hasta el 10 de abril. Muy bien. ¿Tenemos concurso o no tenemos concurso esta semanita? Tenemos un concurso, pero un poco raro. Nos han escrito y bueno, yo un poco me hago eco porque me ha hecho gracia el concurso. Se llama Los Amigos de Miau. De Miau, qué bueno, qué bonito. Con motivo de la próxima edición en papel de la serie Miau, que se llama así, un webcomic sobre gatos Miau, un webcomic sobre gatos. Qué raro. Por parte de la editorial Diabolo, nos anuncian desde este blog que se crea un concurso en el que se sortearán 10 ejemplares de esta nueva edición, ¿no? Bueno, el concurso solamente hay que enviar una foto de tu mascota a la siguiente dirección: miausorteo@gmail.com, con un pequeño texto contándonos algo sobre ella, algo así. En el plazo hasta el 31 de marzo. Y si os apetece concursar o no tenéis, por ejemplo, si no os apetece concursar o no tenéis mascota, siempre podéis pasaros por el blog de Miau, un webcomic sobre gatos, y pasar un buen rato con estas tiras de estos gaturros simpáticos. Una webcomic que van a hacer un recopilatorio y me parece simpático. No han escrito, se ve que son oyentes o amigos. Y que me tiene loco el micro. Y conviene mencionarlo, claro que sí. Bueno, el auricular en este caso. Perdón, sí, el auricular. Vamos a ver si arreglamos esos problemas. Atención, compañeros. Vamos a poner toda la carne en el asador para que Juanma se escuche como Dios manda. Bueno, pues eso. Gatitos, gatitas, los amiguitos y amiguitas que tengan este tipo de mascotitas, que se pongan a ello. Desde ya, los amigos de Miau. Yo sé que tú tienes por ahí. No, aparte de gato, puedes hacer tu foto a mixta. Esta, Sí, tengo la perra mixta mía. Manda. Y ¿no? Tengo otra gatita. Tenemos en casa otra. Yo es que no tengo mascotas, pero manda tú. Solo puedes mandar, a un mascota por. Una mascota, o va a ser la gata. O persona humana. Siempre habrá el simpático que mandará una foto del gato de su coche, seguro. Va a ser el no me había caído, fíjate. Bueno, más apuntes. Bueno, pues ya nos quedamos ya con el último apunte de la actualidad, hablando, como nos gusta muchas veces, de la revalorización de los cómics. Que fue la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos, que decía Ramón. Sí. El primer cómic de Superman, que ¿no? El número uno de Action Comics, efectivamente, se había tenido de nuevo un repunte en una subasta, creo que era. $1,000,000. $1,000,000, efectivamente. 700.000 euros, ¿no? Sí, señor. Y bueno, esta semana hemos sabido que el número uno de Detective Comics, o lo que lo vimos, el primer cómic de Batman, ha sido vendido por $1,075,000. Toma ya. Lo que supera al número uno de Action Comics, donde aparecía Superman, y pone de nuevo una cifra, pues una cuota en la revalorización. Se ha picado Batman con Superman, anda. Sí. Esto es, la gente se frota las manos, los que tienen. De hecho, leí por ahí que la persona que lo ha vendido lo compró hace 40 años, no sé si era la misma persona, será mejor un descendiente, por $100. Que también para la época, era bastante dinero. Sí. Además, ha tenido paciencia, que se trata de eso a la hora de ganar, de dar un buen pelotazo. Y tienes que tenerlo bien guardadito. Ya, lo que pasa es que, insisto, que no sé si la persona que lo compró hace 40 años por $100. Si esa persona la que le ha comprado, o es que un sucesor, no sé, el hijo o alguien así que puede venderlo, porque hace 40 años, bueno. No sé, en fin. En fin, pues ha sido el nódulo noticiario dunero, suena la melodía de nuestro zoco particular, bueno, bonito, barato, España, Marruecos, misma cosa, amigos, Raúl, Casillas, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, barato, bonito, compra, vende. Cuando el sol... Ah, sí, bueno, eso. Sí, eso. Es que estaba esperando que... Bueno, pues tenemos de nuevo la sección de compro, vendo, cambio. Esta semana es nuestro amigo, compañero y colaborador Antonio L.A., alias de la Albaceteña, que desde su blog antla.blogspot.com nos informa de que vende unos cuantos cómics, por los cuales se pueden empujar desde eBay. ¿Qué vende este hombre? ¿Qué vende Antonio, bonito, Antonio, tu vecino? En primer lugar, se trata de los 4 primeros números de la 8ª temporada de la famosa serie Buffy Cazavampiro. ¿Anda? Totalmente nuevos y a un precio muy inferior del que tienen en tienda. El precio de salida son 30 euros frente a los 52 que cuestan en la tienda. 31 doy yo. Voy a meter ahora en... corre. La puja termina el próximo 8 de marzo. Que no te mola Buffy, no te preocupes, porque también tiene aquí el hombre Antonio, que está que lo regala, 6 primeros tomos del manga Fairy Tail, también con un suculento descuento, el precio de salida mismo, 30 euros, frente a un precio en tienda de 45. 30,5 sí. Ofrezco yo. Y totalmente nuevo, además yo no estoy nunca en casa Antonio, pero dice porque la pinta que tiene cuando tiene que cuidarlo, máximo, excelentemente, garantizado, sí. Porque nunca le pones los dedos encima, pasa exacto. Con la albaceteña, claro. Entonces los ácidos de las manos, las casillas, no caen en la hoja y no lo deteriora. Y nunca lo abre más allá de un ángulo de 45 grados. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues los interesados, pues que se pasen por la página de Antonio, que ya como decimos antes, la .blogspot.com, y desde allí pues te lleva directamente a la puja en eBay. Que no te acuerdas, pues directamente desde el blog de la Duna puedes acceder a la página de él y... Perfecto, pues amiguitos, anúnciense en nuestro zoco, compro, vendo, cambio, bonito, barato, regateo, España, Marruecos, misma cosa, amigos, Casillas, Butragueño, Cristiano Ronaldo, Kaká, Real Madrid. Yo ya quería recordar a la gente que todo el que quiera, que tenga 5 citas de las que quiera vender, o que quiera comprar, o quiera cambiar, que tiene su oportunidad, claro, aquí llamando, escribiéndonos a Candy Radio. Recuerda los vehículos. Pues que escriba a info.laduna@gmail.com o que escriba a ddradio@candilradio.com. O que llame al teléfono. Sí, también puede llamar al 950-30-30-00. Sí. Y bueno, eso es una cosa, además que en Candil Radio se hace también, ¿no? Sí, se informa el tablón virtual. Ahí está, Ero. A través de candilradio.com. Básicamente, o sea que el segundo D, por cierto, mi portero automático, en este caso para el zoco de 6 a 7, una horita, recibo cada día. ¿Vale? Recibo con gorro rojo tunecino. Exacto. Bueno, pues nos vamos a por otra de las ventanitas habituales en el Planeta Duna semanal con la web de las... semana. Lo comenta, lo vive, lo narra Juanma Beltrán, Moto 1. La web de la semana, de esta semana, es por el propio autor. Subtitulado esta página como donde los mismos autores presentan sus obras. Creo que ya queda bastante definido de qué va esto, ¿no? Sí. La dirección era por el propio autor .blogspot.com. ¿Cómo se teclea? Todo junto y en minúscula. Vale. ¿Existe alguna web que sea en mayúscula? No, creo que no. Yo creo que tampoco. Pero da igual, ¿eh? Si la pones en mayúscula. Sí, también. Sí, también cuela. Ya está. Pon mayúscula, si te sale. Ya está. Vas intercalando mayúscula, sí, minúscula. Y te vas a 5 horas escribiendo. Lo vas a flipar, chaval. Pero eso sí, ponlo todo junto. Claro, claro que sí. Este domingo se ha puesto en funcionamiento. O sea, esto ya es súper actual. Está fresquito. Esta nueva web donde, como bien se describe en el título, dibujantes, guionistas, ilustradores, portadistas, etcétera, presentan su obra escribiendo un pequeño texto sobre la misma. En él encontramos como presentación, por ejemplo, a José Luis Munuera hablando de El Juego de la Luna, a Javier Cosnada, que también estuvo aquí hablando, estuvo hablando con él, muy simpático, fenómeno, que nos cuenta sus impresiones sobre De los demonios de la mente y también de Un buen hombre. También Diego Cara habla sobre la monografía titulada Jesús Redondo, forjado en tinta. O bueno, pues yo mismo también comento algo sobre Nicolás Salmerón. Qué grande. Juanma Beltrán, que es un tipo muy simpático también. Bueno, eso es que está muy el último. Muy sencillo. Está el último. No, pero. No porque sea menos importante, sino porque el primero. Me parece que es un gran dibujante y además, ya digo, es una gran persona y veo muy campechano. Destaco yo, me voy a destacar porque ayer mismo, sí, señor, conforme estaba ayer preparando un poquillo el programa de hoy, entró la última novedad de esta página, que era una obra titulada Amor enlutado, de Emilio Picón, y en el que el que escribe el texto es Santi Girón. Hombre, que es el autor de las ilustraciones de ese libro de poemas. Maestro. Sí, sí. O luego le tiraremos de la lengua y que nos cuente algo sobre esto. A ver, es que, ¿qué pasa con eso? Porque me parece que hay una presentación y que nos informe un poquillo cuando la llamemos al consejo. Lo vamos a pillar de sorpresa luego. ¿Sabes? Bueno, pues esta es esta página. A mí me ha parecido muy interesante, novedosa desde el punto de vista del autor, hablando un poquito de su obra, ¿no? Sincérate, puedes contar un poco. A mí cuando me lo dijeron, no me dijeron, cuenta de tal manera o de otra, no, cuenta lo que quieras. Podría ser como diría Javi, escupe Guadalupe, ¿no? Escupe Guadalupe, sí. O ataca Tanaka con la katana. Hoy os lo recomiendo que os pasáis y le echéis un vistacillo. Muy bien, pues es la web de la semana por el propio autor, dirección por el propio autor, todo junto, no pongáis espacios porque no vais a llegar, no. Es que hay que ser torpe para poner espacios también, ¿sabes? Que es lo más difícil del mundo, por cierto, poner espacios cuando vas rápido, pero vamos a ese otro tema. .blogspot.com, ya entras directamente. Esa melodía de las novedades Moviola, como siempre desde Moviola, válgame la redundancia, en la calle Minas de Gádor número 5 en Almería capital. Estamos a puntito de invitar a nuestra querida madre que está en el planeta Moviola. ¿Cuántos días ya sin el capitán? Pues ya van 63 días sin el Capitán Caparrós. Con sus noches y sus... Sí. Bueno, debo informar a los que estén preocupados por esto, que hemos mandado un par de docenas de sondas al espacio. O más. Y aún la verdad es que no hemos recibido ninguna señal de consuelo, pero bueno. La esperanza es lo último que se pierde. Espero que al menos donde esté haya buenos tebeos para que al menos esté entretenido. Madre, voy a comentar ya. Madre, ¿cómo llevas ese delirium tremens amoroso en el que te encuentras inmersa? Cambio. ¿Cómo quieres que me vaya, tonto helada? No lo llevo nada bien. Este fin de semana he estado en la consulta de la doctora Méndez y me ha soltado algo en jerga de los psicólogos que aún no termino de comprender. Algo así como que un clavo saca a otro clavo. Muy propio además de la doctora Méndez. Yo creo que es un buen consejo, ¿no? Sí, sí. Yo no sé, que madre no lo habrá entendido. Yo es que como... Sé que es lo que tiene el ser una mente artificial. Claro. Debe ser. Yo creo que pasamos directamente a los cómics, ¿no? Sí, porque iba a hacer yo un comentario, pero me ha asustado. Bueno, pues empieza tú mismo, Antonio. Venga, pues madre, el primero de ellos, la primera novedad, todo sobre Keith Eternity. Yo no sé si lo estoy pronunciando correctamente o no, pero es de Grant Morrison, este sí que lo he dicho bien, y de Duncan Fegredo, que es primo de Duncan Du. Madre, cuando quiera usted, por favor, se lo pido. Cambio. Grant Morrison recupera el personaje clásico de DC, Keith Eternity, para reinventarlo, darle un mayor contenido y construirlo con mayor complejidad. Aunque el guionista, durante la mayor parte de esta revisión, cae en lo pretencioso y la fanfarronería, como si estuviéramos en carnavales, le coloca aquí de Eternity una máscara de intelectualidad, pero tan transparente que el lector descubre con facilidad que detrás de ella está todo vacío. La agradable pintura de Duncan Fegredo, exquisito dibujo capaz de ambientar los estados emocionales requeridos, salvan a un Kid Eternity de caer en picado hacia el desastre. El dibujante es capaz de ambientar el mundo onírico infernal que cuenta la historia, transportándonos al caos del infierno, mediante el uso de una estética retro. Me ha gustado mucho este. Sí, no, bueno. Pone a caer de un burro Grant Morrison, pero... Bueno, yo me lo apunto por aquí. Por lo menos parece que el dibujo es algo así. Sí. Bueno, pues entonces vamos con la segunda novedad, que parece que un poco diferente. La de Todas las superadas, de Maitena. Háblanos un poquito, madre, de cambio. A ti sí que te cambiaba yo. Bueno, en este cómic se recogen más de 400 chistes gráficos dibujados por Maitena, que se publicaron inicialmente en el diario La Nación. La autora, con humor y su particular estilo gráfico, refleja la comunicación de pareja, dietas de adelgazamiento, cirugía estética, hijos, relación de amistad, celos. Con mordacidad y sin importarle caer en lo políticamente incorrecto. ¿Qué te parece? Hombre, yo en principio es que lo del tema este de superadas de Maitena no me ha hecho nunca especial gracia, pero bueno, es cuestión de leerlo. Con la ilusión con la que te lo ha dicho, madre. Hombre, o sea, sí, pero... Con todo el empeño que le ha puesto. Sí, pero una cosa no quita contra. Ya. Bueno, vamos a terminar, a ver si nos cuenta un poquito de qué va lo de Batman, Cazadora, Reclamo de Sangre, de Greg Ruccia y Rick Burchett. Cambio, madre. Batman, Cazadora y The Question es el trío protagonista, una historia de género negro que tiene como tema central a la camorra siciliana, y que narra el origen de Cazadora. Greg Rucka escribe un guión dinámico y capaz de llevar la incertidumbre hasta su última página, una historia de venganzas y odios. Rick Burchett consigue un dibujo correcto que combina diferentes atmósferas que van desde Sicilia, Gotham, hasta las montañas oníricas donde vive The Question. Obra que sirve para narrar al lector el origen de Cazadora, con la virtud de introducir a Batman sin que parezca un elemento artificial colocado por su guionista por razones comerciales, obteniendo protagonismo de Question y siendo clave para la transición que sufrirá Cazadora. Un guion bien construido que logra el suspense buscado, y que profundiza en la psicología de la Cazadora. ¿Qué os parece? A ver. Tenemos... Bueno, novedades interesantes, ¿no? Un poquito variado. ¿Tú con qué te quedas, Javi? Yo me quedaría con Batman Cazadora, Reclamo de Sangre. Está guay, ¿verdad? Eso, que el tema de mafia a mí siempre me atira un poco. Pues yo voy a quedar con la primera, con Kid Eternity. Más que nada por Duncan Fegredo. Bueno, pues yo me quedo con Maitena para no dejarla un poco desconsolada, ¿no? Aunque ya te digo que el de Batman a mí también me ha gustado. Madre Batman, digo, Batman Cazadora también me ha parecido interesante. Y Madre Cazadora ya ni te cuento. Sí, yo a Madre ya me da miedo. Me da miedo preguntar a Madre cuál va a escoger esta semana. ¿Alguno se atreve? No sé, tú, Javi. Venga, Javi, va, sale. Bueno, madre, pues de las tres movidas, ¿con cuál te quedas? Cambio. Mira que eres cobardica, boca papa. Yo no me como a nadie. Me limito a aplicarle una descarga de 5000 voltios entre pierna y pierna. Pero eso de comer es de humanos. En cuanto a la obra escogida, creo que voy a hacer caso a mi psicóloga y ya que me habéis explicado lo de los clavos, me quedo con Javi, que es toda una obra de culto. Olé. ¿Qué me dices, Javi? ¿Te apetece quedar este fin de semana? Yo pongo las palomitas y el horno microondas. Uy, uy, uy, uy, uy. Pues ya se me está yendo de las manos, no, el ya tema. Ya es que directo, ¿sabes lo que te digo? No sé, tengo que pensármelo. Te lo tienes que pensar, tío. Sí, es que tengo compromiso este fin de semana, pero venga, hombre, no te das por aludir. Pero bueno, yo buscaré un huequecillo, no te preocupes, madre, cambio. No me esperaba una respuesta distinta de alguien como el señor Javi. Entonces quedamos en eso. Iré preparando el test psicotécnico de compatibilidad para rellenarlo juntos este fin de... No te olvides el bolígrafo de tinta azul reglamentario. Espero tu llamada, tigre. Impresionante. Bueno, bueno, bueno, impresionante. ¿Cómo se me pone el panorama? Qué barbaridad. Qué planazo. Se me pone el panorama, sí. Bueno, pues yo creo que tienes que contarlo la semana que viene a ver cómo va esto, ¿no? Vamos a ver, ya contaré, sí. Aquí temita. Y hacemos aquí un Sálvame Deluxe, colega. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Eso qué es? Un programilla. Ah, vale. Pues han sido las novedades, Moviola con madre y con Javi, y bueno, y los demás hemos estado aquí, pues eso. De aguantar, aguantar, sí. Totalmente. Estáis sobrando ya poco a poco, sí, pero como esto vaya para adelante, estoy sobrando. Me lo veo venir, la próxima semana Javi nos va a mandar a por tabaco, ¿sabes? Durante las novedades, y ya él con madre, pues se apaña. Y muchas más, por supuesto, en la calle Minas de Gador, número 5, en la capital, en Moviola, claro que sí. En Almería, más Planeta Moviola la semana que viene. La sintonía de nuestro destripador favorito, Antonio Lea, que está a puntito también de llegar. Vamos a conectar con su cueva para conocer las víctimas del pasado mes de febrero. Recordemos que Antonio Lea tiene un blog cuya dirección es Antla, eso. Que son las iniciales de Antonio Elea López Amate, antlaelea.blogspot.com. Correcto. Pues vamos a ver qué nos cuenta. Yo estoy un poquito así como tembloroso, ¿sabes? Sí, entre lo de Madrid y ahora lo de Antonio Elea. Sí. Yo no sé. Cosas. Le damos la bienvenida. Venga. Adelante, pues. Hola, buenas a todos. Un mes más estoy aquí para hablaros sobre Acomi. Empezamos, como ya se está convirtiendo en costumbre, con el asombroso Spider-Man número 40, que tiene un 7. Una nueva lucha de Spider-Man con el buitre. ¿Pero quién es este nuevo buitre? Una lucha que transcurre mientras que Spider-Man pretende sacar de sus casillas a J.J. Jameson. Este número va mejorando respecto a los anteriores. Seguimos con el increíble Hulk número 17, que tiene un 5. Una historia del Hulk rojo donde se reparten muchos palos y otra del Hulk verde donde entrena a su hijo. Sigue casi el guión, pero mejor que en otros meses. En tercer lugar tenemos el X-Force número 16, que tiene un 4, suspenso. Seguimos como el mes anterior con la Guerra del Mesías, pero le están dando muchas vueltas para llegar al final del camino. Seguimos con la Patrulla X número 50, que tiene un 6. Termina una saga. Se resuelven con sillas pendientes y empieza a encauzarse un poco la historia. Esperamos que siga con un camino determinado. Por ahora prueba, pero la cosilla está ahí difícil. A ver cómo sigue. Proseguimos con el Superman número 29, que tiene un 6,5. Sigue el lío del montón de personas con poderes como la de Superman. El caso es que por ahora la cosa está interesante, así que seguiremos leyéndolo. Proseguimos con el All-Star Superman, que tiene un 7,5. Esta es una grandiosa historia con un gran guión, pero que para los que no son tan seguidores de Superman puede ser un poco lioso y a veces te pierdes la historia. Digamos que en el cómic de Superman intenta superar una muerte segura. Seguimos con el Cerda Major Axemark, que tiene un 4,5. Esta es la consecución del Cerda Ocarina of Time, que hablábamos meses anteriores. Los dos números anteriores estuvieron medianamente bien, pero este yo lo veo un poco infantil con respecto a los otros, y la historia no me termina de gustar ni de convencer. Si seguimos con el Monster número 6, que tiene un 7. Un notable. ¿Qué decir que no se haya dicho ya de él? Sigue como meses anteriores. Estoy expectante de ver cómo termina, esperamos que no la fastidie. Y el cómic siguiente que tenemos es el Naruto número 45, que tiene un 5.5. La historia en sí está muy bien. Sigue la larga batalla con los Akatsuki. El problema que le veo es que avanza muy lento y cuando termina el manga te sabe a muy poco. Después del Naruto tenemos el Doctor Slump número 3, que tiene un 8. Esta es la estrella de este mes. Sigue con el humor característico de Toriyama en cada capítulo, divirtiéndonos página tras página. Deseo ya el siguiente número porque es que son muy divertidos. Después terminamos el manga y pasamos también a americano, pero aparte, ya que no es de Marvel ni de DC. Hablamos del Whiplash, el número 12, que tiene un 7. Aquí nos encontramos con la guerra del Whiplash, entre la luz y la oscuridad, entre ambas portadoras, y solo una se quedará con él. ¿Qué le pasará a la otra? Os recomiendo que lo leáis, ya no porque tengo un fantástico apartado visual, sino también por la gran historia que cuenta. Otro cómic de estas características es Archive of Top Code Whiplash número 5, que tiene un 6.5. En este nos remontamos a unos cuantos números atrás con respecto al anterior, ya que es un recopilatorio. También está muy bien, pero el otro está mejor, o al menos a mí me gusta más la historia. Y para terminar, vamos a hablar de Freddy Freak, que tiene un 6. Es un tomo recopilatorio de la historia del personaje con el mismo nombre, Frederick Freak, publicada en la revista Semana del Jueves. Tratan sobre un muchacho un tanto friki en todos los sentidos, que nos lleva a las situaciones más absurdas y divertidas posibles. Y eso es todo por este mes, os espero el próximo mes aquí en Planeta Duna. Y me voy, que tengo a los electricistas en la cueva que me están poniendo la luz. Por fin podré leer también por la noche. Espero que no se pasen con la factura, porque si no... Bueno, adiós. Pues eso, que no se pasen, ¿eh? No. Cuando se mosquea Antonio Lea, madre mía de mi vida. Si una cueva, de todas maneras, por el día tampoco se ve mucho. A lo mejor tiene un par de agujerillos por ahí, ¿no? Ya. En fin, son las Ese del último, siempre me pareció gracioso, el Frederick. Es una panza de rey. A mí me hace mucha gracia. Una panza de rey. Mira que el dibujo es más simple que pero una rana, pero de muere de risa. Está guapo. Sí. Los recopilatorios todos los jueves. Por cierto, nos corrigieron... Ah, mira, eso me recordaba que nos corrigieron hace poco... ¿Quién se atreve? Un oyente entendido y... A nosotros, ¿quién o Antonio? ¿Quién osa? ¿A nosotros o Antonio? No. A mí, pero... Ah. Que comenté que el jueves, cuando hablamos de las ventas que había en Estados Unidos, sí. Y comentaba sobre las ventas de España, que por ejemplo el jueves que era lo que más vendía estaba entre los 20.000 ejemplares. Sí, alguien ha dicho que hay otra cifra, ¿verdad? Sí, que tiene una media de 50 o 60 mil ejemplares a la semana. Bueno. O sea que cada semana vende eso. Pues nada, oye. Yo me lo creo, ¿eh? Nos alegramos. Y además le agradecemos que no haga la corrección. Mm. Es a las 60.000. Pero bueno, yo creo que de todas maneras que eso aumentó a partir del rollo ese con la portada de la familia real. Porque estaba bajando, ¿verdad? Sí, hombre, la verdad es que el juego siempre ha tenido... Y mejoró ahí un poquillo. Siempre ha tenido bastante... La polémica siempre la... No ha venido bien, para eso, para la venta. Tanto por eso, también recuerdo algún número relacionado con ETA y tal, que también tuvo sus detractores entre los mismos lectores de ETA y... Siempre yo creo que se va renovando poco a poco, que hace también un poco eso, que como está siempre en el candelero, siempre cuando hay alguna movida siempre se le da más, siempre bien de fuerza. Pero muchas veces quizás sea buscada esa polémica, ¿no? Hay quien lo dice. Por el propio hay quien lo dice. Pero también es verdad que su función como revista satírica es esa. O sea, claro. Crear polémica y... Sí. Y no, hombre, yo lo que pasa también a todo lo pasado, todo el mundo sabe atorar. Es decir, claro, una vez que ha pasado y la pero venta no ha subido, pero es que estaba, recuerdo que eran, uno era Fondevila, si no me acuerdo, y el otro no me acuerdo quién era. Sí. Tenía incluso pena de cárcel, es decir, que estuvieron en un juicio. No creo que la gente se juegue eso. No es agradable para nadie tener que ir para claro. Esto. Una cosa que utilice una portada un poco más cañera y tal, pero yo creo que hasta ese punto, yo creo que ni ellos mismos también, un poco, creo que se iban buscando precisamente eso. Yo creo, a mí me da la impresión de que sí sabían que sí. La notoriedad que podría tener esa portada. Yo no sé, es que tampoco le vi una portada. Yo creo que se ha comentado más esa portada. Lo que pasa es que se cubrieron también, porque obviamente ni él nombraba. Por su nombre, digamos, a la princesa o supuesta princesa, ni al contrario, tampoco tampoco me parece claro, o sea. Pero yo creo que se dejan claro. Lo único es que yo creo que no una portada al uso del juego, es decir, el juego utiliza portada esa, y yo incluso he visto peores, y el contenido interior mucho, a veces mucho más fuerte. Sí, o sea, que yo no, o sea, que vino, que bueno, es que esta portada te va a meter el taleco, no lo entiendo. Hombre, vino por los personajes en cuestión, ya, pero que se utiliza mucho. De hecho, el personaje es un rey, el rey es un personaje del jueves, que todo el día trataban de vago, que la demanda la hizo un juez, además. Claro. Fue un poco raro. Sí, de todas formas, bueno, lo que comentábamos era simplemente la corrección esa. Muchas gracias a nuestro oyente, ahora mismo no me acuerdo el nombre, perdona, porque ha sido un poco así al recuerdo, ¿no?, de esto. Pero impresionante lo del jueves, que siga vendiendo esa cantidad cada semana. Sí, eso sí, está señor. Muy bien, eso es un poquito de salud. Y más, y mucho más. Pues nada, gracias a los amiguitos que están ahí al quite como de costumbre. Vamos a aflojar las bombillas, se nos va ya la musiquita de Antonio Leal, el destripador, que volverá en abril con las puntuaciones del mes de marzo. Ponemos la copa habitual de Felipe V, con un bloquecito de hielo, simplemente un bloquecito. Y yo me voy a desplazar, es obligado, hasta la posición de Fermín. Por cierto, no está ahora mismo... ¿Qué ha pasado con Fermín? Pregunto yo. Bueno, está tocando la trompeta. Sí. Está tocando por Stan Getz. Sí, por eso te digo que ha cambiado el tema. Fenómeno, Fermín. Fermín, una máquina. Lo tenemos infravalorado. ¿Sabes qué pasa? Que sueldo. No sabe nada. No me voy a acercar hoy, porque así con una mano la tiene libre para responder a las collejas. Y que ahora es más peligroso. Tú le metes ahí la trompeta esa que está tocando. Sí, se puede atragantar, hombre, sí. Lo mismo. Déjame a Fermín tranquilo. Bueno, pues nada, venga, va. Ahora, supongo después empezará con Chopin, sí. como es habitual. Pero, en cualquier caso, Javi Sánchez, hoy, con su reloj de pulsera, sí, está sacándole brillo a su Rolex, mientras con la otra mano pues se ha colocado ya su monóculo graduado. El pañolito que hace unos segundos que ha guardado en la manga, en la boca manga, se suele decir, es su batín a cuadritos burdeos. Y hoy la obra escogida es... Como un guante de seda forjado en hierro. Anda. De Daniel Clowes. Qué bueno. Déjame que te pregunte antes, querido Javi, ¿cómo estás? Pero es muy importante. Ya. Y sacándole brillo a mi peluco Rolex. Bueno, íbamos a entrar ya un poco en materia. Pero va bien. Bien las horas. Ahí va. Bueno, ahí va. Que esto es automático lo que tiene. Es lo que tiene, claro. Sí. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Hablas de esta obra. Que, bueno, como todo el mundo, supongo que mucha gente lo conocerá. Pero para los que no, hablamos de ella. A mediados de los años 90 aparecía de la mano de uno de los representantes del nuevo underground estadounidense una obra tan recordada como inclasificable, que es, como decimos, como un guante de seda forjado en hierro, del no menos controvertido Daniel Clowes. El autor comienza la historia con el visionado de una película snuff por parte de Clay, un joven que cree reconocer en la actriz protagonista un antiguo amante. Así inicia un viaje en busca de la chica que le lleva a cruzarse en el camino de una serie de extraños y enfermizos personajes, que en realidad son tan extraños y enfermizos como él mismo, cada uno de los cuales es a su vez presa de obsesiones más o menos inconfesables. En Como un guante de seda forjado en hierro, Clowes, bajo la forma de thriller con elementos surrealistas, escribe un cómic sobre la obsesión y la soledad extrema al más puro estilo cinematográfico de David Lynch, desarrollando un elenco de personajes freaks, que no freaky, que convierten la obra en una apología directa al surrealismo en su sentido más estricto. De este modo se nos presentan personajes como los sectarios seguidores de Godfrey y su loca investigación sobre Mr. Jones, pasando por Jead o los policías gays y sus violentos métodos, que a fin de cuentas no son más que seres inmersos en sus propios universos, cuya única concesión a la comunicación con el otro se encuentra en la concentración o en la perplejidad. Clowes no hace concesión ninguna hacia los personajes, mostrándolos como una panda de freaks, como decíamos, obsesivos, y convirtiendo al único que podría despertar la simpatía del lector, la tímida Dina, enamorada de Clay, en un monstruo físicamente abominable. Sin embargo, por otro lado, esos mismos personajes no dejan de ser seres ansiosos por recuperar el amor perdido o la ilusión del amor que alguna vez disfrutaron. Los personajes de la obra hacen partícipe al lector de la pesadilla en la que viven a través de angustiosas miradas hacia el otro lado de la viñeta, de donde el lector intenta buscar un sentido a lo que está presenciando, un sentido que realmente o bien no existe o existe tanto como lectores lo lean. En definitiva, un cómic que hará las delicias de los seguidores fieles del autor, que si bien esta obra poco o nada tiene que ver con otras de su cosecha, como Ghost World, Sí disfrutaremos de un lenguaje que allá por los 90 estaba en alza y que no es otro que el de la experimentación y la alternancia al mainstream más comercial, representadas por autores como Daniel Clowes, en este caso, o el ya citado cineasta David Lynch. Fantástica obra escogida, una vez más esta semanita se supera a nuestro querido erudito Javi Sánchez, que le pega un sorbete ahora con ganas, se ha gustado a la copita de Felipe V. ¿Tú crees que la temática de la obra de este hombre tiene algo que ver con su carácter? Es que he visto, estaba haciendo la caricatura de rigor que suele hacer los autores, y es que ves la cara serio que tiene siempre de que no le consigan hacer una foto a este hombre sonriendo, ¿eh? Yo creo que un poco así como el Robert Crumb, ¿no? Así como muy... Sí, muy alternativo, muy underground, muy raro. Sí, sí, no creo yo tampoco. Muy raro, sí. Yo la verdad es que tampoco conozco mucho de la vida de este hombre, pero... No sé si no, incluso llegamos a traer una vez o no, no me suena. Puede que sí. ¿Tú hablaste de Ghost, a lo mejor? Sí, me refiero que no sé si llegamos a hablar de él cuando lo desconozca. Tendría que mirarlo y revisarlo. Me parece a mí que sí, ahora que lo dices, tengo que mirarlo también. Creo que sí. Creo que era una de estas personas también un poco retraída y tal. Bueno, pues un tipo serio como nuestro maestro Santiago Quirón, que es un tipo muy serio, muy serio, muy serio. O sea, que da susto de lo serio que se pone a veces, la verdad. Está ya al otro lado del hilo telefónico, así que con mucho respeto y sigilo lo voy a saludar. Santiago Quirón, hola. Muy buena, así me gusta. Que, ¿qué tal? Que imprime la seriedad. ¿Cómo está usted? Demasiado cachondeo lo que hay aquí. Sí, sí, sí, sí. Tío, que os iba a pedir perdón por lo del último día, macho, que hablando de seriedad. No te preocupes, ahora se está todo controlado. Nos dijeron que es que había que estaba ardiendo el pedazo de rascacielos que han hecho en el ejido. Claro, y tuviste que ejercer de superhéroe. Que sabemos que tiene doble... Te fuiste a una cabina, sí, y te pusiste la capa, creo, ¿no? Y me puse unos lotardos que tengo y una capa y... Los calzoncillos por fuera. Pero te pusiste los limpios, ¿no? Por el otro costado. Claro que sí. Te pusiste los limpios, por lo menos, ¿no? Sí, hombre. Que eso luego se ve. Es el maestro Santiago Quirón, que está dispuesto ya a ofrecernos una vez más un nuevo consejo. Vamos a escuchar la voz del maestro ayuda, por cierto... Se me pasó la semana pasada, la semana anterior, pero sirva como homenaje ya para siempre esta voz, la voz de el actor de doblaje que doblaba al maestro Yoda en nuestro país, que nos fue hace dos fines de semana, Ricard Palmerola, el gran Ricard Palmerola. Por tanto, pues nada, sirva como tributo también desde aquí. ¿A que sí, Santi? Sí, me enteré hace poco que había muerto. Vamos a recordarlo y después Homer Simpson, que afortunadamente sigue entre nosotros. ¡Hazlo! O no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y Santiago Quirón también por muchos años, claro. Me parece que el primero que doblaba a Homer también murió, ¿eh? Sí. Y después lo cambiaron a otro. Es cierto, sí. No, pero yo hablo de Homer, ¿eh? Hablo de Homer Simpson. Ya, ese también te digo yo. La voz ya, de... No de la voz, sino de Homer. No, déjalo, va. ¿La voz de quién? Perdona, Santi. El maestro Yoda, la verdad es que siempre nos ha hecho mucha gracia y tal. Y y este tipo que lo doblaba, por lo visto, era un actor de doblaje. De los grandes, además, ¿eh? Y hizo también las nuevas. O sea, ¿lo cogieron para las nuevas? Yo creo que no me suena que es para las nuevas. Sí, ¿no? ¿Para todas. Yo creo que no es la misma voz, las nuevas. Es la misma. Sigue nativo, es que. Sí. Es la misma de siempre, además. Pasaron 30 años. Ha fallecido con 87 años, pero hasta el último día estaba en activo, ¿eh? Es un gran... Sí, actor de doblaje, ya se sabe. Claro, un gran actor de doblaje español y catalán. Bueno, Santiago, el consejo de esta semanita. Hoy no hay consejo, ya está. ¿Eh? No voy a dar tantos consejos. Muy bien, mira, ha sido el consejo. Me he pasado una semana dándole consejos a chicos de un instituto. Sí. Y me he dado cuenta de que no sigo para los consejos. Venga ya, hombre, por favor. Sí, me he dado cuenta. ¿Y qué te basas? Es que ya no voy a dar más consejos. Bueno, por lo menos esta semana. La semana que viene, a lo mejor. Ah, bueno. Se me cura. Qué susto. Pero he estado una semana en el Instituto Murgi de Ejido. No sé si lo comentamos, creo. Sí, ya, ¿no? Sí, lo comentamos aquí. Y hoy quería hablar un poco de eso, de la experiencia que hemos tenido allí, Antonio Maldonado y yo. Cuéntanos. Pues nada, es la primera vez que un instituto se toma en serio, por lo menos desde mi punto, desde mi experiencia, ¿no? Se toma en serio un taller de cómics, ¿no? Casi siempre que he ido a centros, a institutos, a centros de enseñanza, de primaria, en fin, he ido a muchos sitios de estos, ¿no? Casi siempre ha sido una charla, casi que te cogen como para rellenar una semana cultural o algo así, ¿no? Y hay poca preparación, o sea, lo dejan todo como... Sin embargo, en este caso no, en este caso se lo han montado... fenomenal, han hecho una semana cultural y dentro de la semana cultural hay un espacio dedicado al cómic que no ha sido simplemente un taller, ha sido también una exposición de autores de la Duna, la misma exposición que estuvo en el Ejiarte, y estuvimos montando hace un par de semanas, o sea, este viernes, no, el anterior, estuvimos montando la exposición hasta las 9 de la noche, y tengo que decir y agradecer al jefe de estudio, a Manuel Gómez, y a Joaquín, el director, porque se quedaron hasta las 9 de la noche ayudándonos a montar la exposición. Y eso es significativo, eso quiere decir que se lo creen, vaya, que eran gente que estaban dispuestos a hacer una cosa bien y en serio. Y no quedó ahí la cosa, sino que luego después nos dimos cuenta de que efectivamente el grupo de chicos habían sido seleccionados por sus gustos, es decir, habían sido ellos los que se habían apuntado al taller y por lo tanto era un grupo ya animado, o sea, es decir, nosotros no teníamos que hacer la labor de animación, sobre todo cuando nos ponen delante de una clase heterogénea donde hay chicos que cada uno tiene un gusto diferente, claro, ¿no? Entonces ahí hay que a los que les gusta y a los que no les gusta y tal. En este caso no es, en este caso eran 20 chicos de diferentes niveles, desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller, pero todos interesados por el cómic y algunos de hecho que dibujaban muy muy bien, ¿no? Entonces claro, el periodo de estar una semana con ellos, 2 horas cada día, dentro de lo que sería el horario lectivo, hacía que nos viésemos realmente como parte del profesorado, y ellos en cierta medida también se comportaban como si nosotros lo fuésemos, ¿no? Ha sido muy productivo, ha sido una cosa muy muy interesante. Estamos a la espera de que se haga una evaluación sobre la actividad que se ha hecho y queremos editar también un fanzine con los trabajos de los chicos, y sobre todo ha sido me ha hecho ver, ¿no?, que todo el rollo académico que uno puede tener, bueno, pseudoacadémico que uno puede tener, todas las cosas que uno ha leído, que uno pone en práctica a nivel personal, y que uno incluso, bueno, que uno va y dice por la radio como sentando cátedra y tal, bueno, eso son una chorrada, ¿no? O sea, es decir, realmente lo único verdaderamente interesante es la motivación, el querer contar. Solo eso vale, o sea, todos los trucos de los que hablamos, todos los esos, ¿no?, se te caen realmente al suelo, ¿no?, cuando estás delante de 3 chicos, ¿no?, o chicos y chicas, ¿no?, porque también había muchas chicas, ¿no?, con todo el tema del Soho Manga y todo esto, un montón de chicas, ¿no?, que están delante de un papel en blanco, ¿no?, y tú estás apostando por dentro, ¿no?, a que no se les va a ocurrir nada, ¿no?, ¿entiendes? Y te dan un puntapié en los higadillos, ¿no?, y te dicen, no tío, a ti es al que ya no se te ocurre nada, a nosotros se nos ocurren otras cosas que a ti jamás se te ocurrirían, ¿entiendes? Y ha sido de verdad, en ese sentido, alucinante. Yo creo que en este caso yo he aprendido más que he enseñado, en este caso. En este caso yo he aprendido más de ellos que lo que yo he podido enseñarles. Eran gente muy abierta. Yo no sé por qué muchas veces la gente mayor como yo y esto, ¿no?, los más puretas, hablamos en todo tan peyorativo de la juventud cuando son gente excelente, o sea, son gente de verdad. O sea, yo no me recuerdo con su año siendo un tío tan crítico, siendo una persona tan enamorada de algo, ¿no?, y con tanta capacidad y con de expresarme, de hacer cosas, de verdad, ha sido una cosa alucinante, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y la cosa, ya os digo, no para ahí, es decir, el instituto quiere seguir haciendo actividades de este tipo, tiene una sección en su biblioteca dedicada exclusivamente al cómic. Los chicos han tenido ocasión de ver la página web de la Duna, de leer los fanzines y comentarlos con nosotros. En fin, ha sido una cosa muy muy muy muy vivida por parte de ellos y por parte de Antonio también y mía, ¿no? Uh-huh. Y estoy convencido de que este instituto va a seguir haciendo actividades de este tipo, porque además han quedado los profesores muy contentos. Todos ellos han descubierto que el cómic es un instrumento interesante que sirve tanto para animar al grupo, ¿no?, como también para abordar desde una perspectiva diferente, con un instrumento diferente, diversas materias, no solo las materias artísticas, también otras. Y eso ha sido lo que quería comentar hoy, que en fin, que ha sido una cosa que me ha que me ha hecho vivir el cómic de nuevo, que me ha hecho acercarme de nuevo a la gente joven y sentirme y rejuvenecer. Has rejuvenecido, ¿eh? Sí. Te has sentado como el manantial de la eterna juventud. Se nota un poco, ¿no? Sí. A lo mejor puedes dar un consejo. El consejo puede ser a los colegios que hiciesen lo que ha hecho este colegio. O sea, que apostasen que no hagan las cosas medias. Que sí, si ojalá. Hace algo, hazlo bien. Efectivamente. Ojalá y todo. Sería un buen consejo. De enseñanza, se tomasen... Por eso digo. Se tomasen los temas extracurriculares como se los toma el Instituto Murgi. Uh-huh. Porque de verdad son un ejemplo en ese sentido. Es decir... No solo estábamos nosotros, allí había mucha más gente haciendo actividades. Había gente haciendo una exposición de aeromodelismo, de mil cosas, no lo voy a decir aquí todo porque seguro que se me olvida algo. Pero todo estaba perfectamente organizado, ¿no? Y el disfrute que tenían los chicos no era era lúdico, evidentemente, pero era también formativo. Es decir, creo que es una semana cultural que ha dado de sí muchísimo, tanto en lo que se refiere a la convivencia, como también en lo que se refiere a la formación, a otro tipo de formación. Pues ya entonces no es tanto que los niños, dices tú, la juventud de ahora, es muy peyorativo el término, hay que ver cómo son, que están perdidos. A lo mejor lo que hay que evitar es el término de que se está homogenizando mucho a la juventud, y realmente se ha extremado. O sea, hay gente, jóvenes, muy, muy bien encaminados, o con mucha, como diríamos... Muchas cualidades de estas, y al mismo tiempo el reverso es mucho joven, totalmente perdido, haciendo barbaridad. Bueno, de todas formas, yo lo que sí me quedo un poco con lo que dice Santi, de que una cosa cuando lo haces también tienes que, no puede ser, vamos a hacer un curso de cómic o un taller y vamos a meter ahí a 50 niños porque se te vaya la mano. Sí, porque sí. Muchos tienen ganas, otros no tienen ganas, otros se toman a cachondeo. Entonces, las pocas personas que tienen un poquito así de iniciativa con el tema hacen que al final la pierda. Es decir, si lo haces. Quizá quede un poco, no sé, políticamente incorrecto, pero si lo vas a hacer, llévate a los que realmente están interesados. Porque si no está interesado, quizás los otros sean la manzana, podría que... No, pues pero yo voy un poquito, que voy un poquito más allá. Quizá haya que motivarlos a los chavales, es decir, de otra forma. Es decir, muchas veces nos quejamos de que hay que ver los jóvenes, sobre todo los estudiantes, que es imposible con ellos. A lo mejor es que falta ese tipo de motivación, porque... Sí, yo creo que... Yo estoy más en lo que en esto último que dices, ¿no? Porque en realidad lo que me he dado cuenta es de que si lo que los chicos van a aprender es para ellos realmente significativo, si es realmente significativo, entonces se comportan bien. Pero no solamente se comportan bien en el sentido del comportamiento de la educación, de portarse bien, de no dar más jaleo, de estas cosas, no, sino que se comportan bien en el sentido de que atienden y son participativos, porque eso realmente es comportarse bien. Sí, para mí comportarse bien no es que un chico no hable en clase, es que un chico hable cuando debe y que hable y que pregunte y que aporte. Eso es comportarse bien. Uh-huh. ¿Entiendes? Y en este sentido estos chicos han sido así, es decir, ellos han hablado muchísimo, mucho más que yo, ¿entiendes? Pero no han sido, en ningún momento han hablado para interrumpir. Hombre, han hecho una gracia, han hecho no sé cuántas, pero que nunca lo han hecho, siempre estaban inmersos en lo que estábamos viendo. Ha sido, en ese sentido, como te digo, interesante. Y en cuanto a lo que decía Javi del tema de que se selecciona realmente a los que están interesados, también creo que efectivamente ese es un factor importante. No sé por qué tenemos que pensar que a los chicos les va a interesar necesariamente lo que nosotros les vemos, ¿no? Eso yo creo que también es un error, ¿no? Uh-huh. Yo ahora les voy a hablar a los chicos de cine mudo y les va a interesar un montón. Pues, macho, igual eso les importa un pino. Seguramente. Pues está muy bien la experiencia que nos contó, Santo. Fantástico. Oye, pues nos ha llenado de orgullo y satisfacción, Santiago. Yo... difícil para hacer... Sí, bueno, he preparado un microversito, no sé, garrafón, ¿no? Y sabes, de estos de Lidl, ¿eh? Bueno. En fin, hoy Santiago nos sorprendió y consejo no traído. Sin embargo, nos contó todo lo que aconteció con los chicos variopintos del Instituto de Murgi. Que al maestro de la duna, que orgulloso y entusiasta, le han hecho disfrutar entre el cómic y los nanos como en un charco un marrano. Ya está. Ya, le he dicho. No tengo nada más que decir. Está muy bien. Antes de despedir al Santi. Eso. Digamos, no, sí, lo que me va a decir, es que quiero preguntarte una cosita, Santi. Digamos, que si no se nos pasa y no lo decimos, cuéntanos algo de Amor Enlutado, que parece que no me he enterado por aquí en la presentación, y que el señor Santiago Girón ha hecho ilustraciones de un pedazo de libro, sí, y no lo había dicho nada. Y callado te lo tenías, ¿mm? Santi. Bueno, lo que pasa es que estoy metido en muchos libros. Yeah. Tampoco Claro, no, tampoco no es fácil, ¿eh? No, pero vaya que... Cuéntanos. Es que hemos hablado un poquito de la página por el propio autor, y te hemos visto hablando, sí, sobre esta obra y contándola un poco cómo habéis ilustrado, y decías que se presentaba la semana que viene, y como no nos va a pillar para el siguiente programa, dilo ahora para que los oyentes sepan cuándo... Dilo ahora, calla para siempre. Sí. Bueno, pues nada, quiero invitar a todo el mundo de Almería, la gente interesada y no tan interesada en la poesía, a la presentación que se va a hacer de Amor Enlutado, un poemario de Emilio Picón, en el Zaguán, el día 9, a las 9 y media de la noche, creo que es. En el PAE del Zaguán. Que, o sea, el martes que viene. Que hacer los banderines. Sí, señor. Que de esto Javi sí sabrá, porque son gente, colegas suyos de la Candela y tal, y esto es lo que tienen haciendo. Y nada, que yo he colaborado en esta obra haciendo las ilustraciones. Es la primera vez que ilustro un poemario completo, ¿no? O sea, porque a veces he ilustrado a poetas, poemas sueltos, ¿no? Pero nunca había trabajado de una forma tan estrecha con un poeta como en este caso con Emilio Picón, para ilustrar todo el poemario, ¿no? Qué bueno. Muy bonito, ¿eh? Yo lo he visto algunas muestras y a ver si podemos estar allí. Pues dicho que la martes... Además, porque además es un recital, de verdad os lo aconsejo, no es porque sea de mi editorial y sea un amigo, porque realmente es llamativo, un recital con música... precioso, es algo de verdad muy... No es lo que... No es la típica poesía esta que en fin, que aburre a la oveja y tal, ¿no? Javi, ¿tú qué estás puesto? ¿Hay Champions el martes que viene? ¿A las 9 de la noche? Seguro que está mejor que la Champions. Mucho mejor, eso te iba a decir. Es que si estás jugando en Madrid, me parece que no. Pero vamos, da igual. ¿No? Javi, ya no vamos. Da igual. Y si encima yo sí voy. Si encima es el Madrid, yo me pido los banderines poéticos, ¿eh? Con todo el respeto, vamos. Con todo el respeto, ¿eh? Pues lo dicho, martes que viene en el Zaguán, en la calle San Leonardo, en la capital, desde las 10 más o menos de la noche. Lo que pasa es que si hay partido de fútbol, normalmente, te lo digo porque he asistido, claro, se retrasan los banderines, ¿eh? O sea, creo que sí, creo que, claro. Que suelen hacerlo y tienen ese cuidado un poquillo, ¿no? De que... Porque hay poetas que van y gritan en el fútbol también, hacen poesía y luego van y le insultan a un señor que lleva un silbato y todas esas cosas. Santi, me imagino que te puedes comprar el libro cuando vayas allí, ¿no? Sí, procuraremos llevar ejemplares. Llévate, ¿eh? Y podréis comprar el libro y nos haréis un favor comprando. ¿Está asequible, hombre, claro. ¿Está asequible el libro o está caro? El libro es muy asequible. Al editor. 10 euros. 10 euros. Y es un poemario que tiene, bueno, el libro, ¿no? Con sus ilustraciones y luego un CD con el recital. Son dos objetos. Por un lado el libro y por otro lado el CD con el recital de Emilio y acompañado a la guitarra por Juan Carlos Castillo. Está tirado de precio. 10 euritos nada más. Guárdame dos, por favor, te lo pido. Muy bien. Pues lo dicho, Santiago Girón, que te escuchamos ya la próxima semanita. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, compañero. Hasta luego. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Recta final ya con el concurso estelar del Comical Cine. Sí, este concurso ya sabéis de qué va. Es una frase de una película. Tenéis que adivinar qué película es. Es una película basada en un cómic, ya vamos dando un poquito de pista, por eso se llama Del cómic al cine, somos así de especiales. Os voy a decir primero todas las medias, esta vez no lo vamos a decir al final, vamos a decirlo anteriormente para que llaméis si hace falta, para que nos escribáis. Es el 950-3030-00, 950-3030-00, o escribirnos a info.laduna@gmail.com o diasderadio@candilradio.com. O, ya sabéis, escribí en el podcast de La Duna, pero eso ya, yo creo que como está la gente últimamente, que, sí, que no corre vuela, llegáis tarde. La verdad que está poniéndolo muy fácil, la verdad que es la opción menos aconsejable, desde luego. Sí, lo mejor es llamar por teléfono, porque es mucho más rápido, la claro. Gente está... Y bueno, lo del timbre de Antonio, pues por tal de verle, ¿cómo presenta este? Segundo D, pues mira, me lo estoy pensando, tengo dos opciones, una de Arlequín, y otra, pues a lo mejor vestido de andaluz, no lo sé. Ah, qué bonito. Bueno, ya veré qué pasa. Bueno, de todas maneras, os recomiendo sobre todo que llaméis por teléfono. Antes que vea Antonio. Mucho mejor, también, sí. Más saludable. Sí. Creo que tenemos al oyente ganador esta semana, que está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Él sí ha llamado y llamó en su momento rápidamente. Es Pablo, de Huerca de Almería. Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás, compañero? Pues aquí estamos chateando un ratillo por internet. Ole, ole, ole, y escuchando el Planeta Duna. Escuchando el programa, por supuesto. Hombre, como Dios manda. Pues, ¿qué hacemos? Dice la respuesta, escuchamos el corte de la semana anterior antes. Lo que usted quiera. Pablo, ¿tú qué prefieres? A mí me da lo mismo, como pues ponlo. Venga, pues vamos a ponerlo. Le ha dicho Pablo que es el oyente ganador. Vamos a ponerlo. No, este no es. Espérate un momentito, Pablo. La cosa es japonesa, ¿sabes? Pues mira, da la casualidad de que justamente en este momento... No puede ser. No puede ser. Así que lo va a decir. Claro, así. Pablo, dilo tú mejor, primero. Apple. Mejor, no lo vaya a poner mejor. Venga, no lo pongo, no lo pongo, Pablo. Mejor no te preocupes. No te preocupes. Va. ¿De qué se trataba? ¿Qué película buscábamos la semana pasada? Bueno, la película, un clásico, es Flash Gordon. Flash Gordon. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Aplauso, por favor, para Pablo de Huelca, de Almería. Habría que ver si hubiese acertado la otra que teníamos rebuscada. La verdad, más complicado. Teníamos otro extracto de la película, así un poco más raro. Más rebuscada no lo sé, pero más mala que esta. Fue una de nuestras fulañas. Fue una fulaña de las nuestras. Fulaña. Sí. Pero tú la viste en su día, reconócelo. Pues la vi porque yo soy muy fan de Queen. Sí. Ah, eso sí que está bien. Y claro, por ahí entra la película, pero ni por esa se salva, ¿eh? Anda. Está cerrando los ojos y escuchando tampoco, ¿eh? Tampoco, ¿no? La verdad que... Muy bien, pues Pablo, eres el ganador de la semana. Tienes a elegir dos opciones. Una es el super bonete para las camisetitas de Días de Radio y por supuesto La Duna. Y otra opción es las dos entraditas para Cines Monumental, el día que tú quieras, y dos numeritos de La Duna. Sí. Me voy a quedar con la entrada al cine y los dos números de La Duna. Pues excelente elección la de nuestro oyente. Un aplauso de nuevo para Pablo Barroso. Elige las entraditas y un aplauso más largo, por favor. Muy generosos, hombre. Te aplaudimos tres veces como qué si costara. Canucia, tiene, no, tiene, me parece que el 11 y el 12, ¿no? ¿Fuera? Sí, cogí el gótico y el bélico, sí. Pues, te damos los dos anteriores, el 9 y el 10. El de música y, vale. Y el de superhéroe. Anda, muy bien. Sabe, vale, sabe, vale, muy bien, muy bien. Muy bien. Apunto. Uno de música. El 4 y el 10. Creo. De estos dos últimos, ¿cuál te gusta más? He visto solamente el bélico. Ah, muy bien. El gótico vale. Todavía no lo he hecho un ojo. No he tenido tiempo. ¿Has visto una peliculilla, no? ¿De cuál? Con la entrada del cine, ¿no? Sí, fuimos a ver la de Shutter Island esa. ¿Te gustó? Es más rara de lo que yo esperaba. Anda. Vale. Es un pelín rara. Ya, pero no me has respondido si te gustó o no te gustó. Sí. Tipo diplomático, esperaba, Pablo. Esperaba que me gustara más. Esperaba más. La verdad es que está muy bien interpretada la película, está... muy bien hecha, pero le dan muchas vueltas de rosca. Bueno. Para pues, mi gusto. Eso es para vender palomitas, ¿eh? Eso sí. Sí, para que basta vaya eso. Más veces a por palomitas y eso salga siempre. Bueno, vamos a por el corte de la próxima semana. Suena así, creo que este sí va a sonar. Tú, Pablo, ya sabes que no puedes pronunciarte esta semana, no puedes decir si lo sabes... ¿qué título es? Y si no lo sabes, pues sí lo puedes decir. Como no me vaya a preguntar, voy a decir que sí me lo sé. Venga, vale. Yo sé que está bien, ¿eh? Vamos a escuchar. ¡Pero Matías! ¡Hombre, Gutiérrez! ¡Qué alegría! ¡Cuántos años! ¿Pero aún sigue usted trabajando? Sí, vengo un ratillo por la mañana para echar una mano, pero usted lo ve muy bien. Chiche, estoy hecho una puñetera mierda. Sobre todo del pecho, de la carretera pulmonar, ¿sabe usted? Que fuma usted demasiado, Matías, los puros, esos son los puros. ¿Y qué? ¿Atracar, no? Ya veo, ya. Yo también lo hacía usted retirado. Tan ricamente como estaba en el archivo, pero mi nieto que me ha liado, a este no sé si le conoce usted. ¿Lo conoce usted o no lo conoce? ¿Lo conoce o no lo conoce, Pablo? Muy... No sé si es la primera o la segunda. Pues no vamos a decir si es la primera o la segunda. No lo vamos a decir, ¿eh? Y queda como pista que hay una primera y una segunda. Y una segunda parte. Y una tercera. Sí, señor. Sí. Y una serie, pero vamos, ¿qué? Bueno, pues si quieres ya. En fin, Pablo. Que enhorabuena por esta semana, que sabemos, estamos seguros de que también conoces la respuesta. Como supongo que muchos amiguitos que ahora mismo pues estarán ya cogiendo el teléfono, buscando el ordenata, conectándolo para mandarnos el correo. Ya sabes. Muy bien. Que un abrazo muy fuerte, Pablo, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A ti, hasta luego. Muy fácil esta semana, se nos antoja. Mira, somos unos facilones. Sí, unos facilones. Estamos poniéndolo, pero vamos ya. Soy chico fácil. La semana que viene prometo enmiendas. Del cómic al cine, título de la peli. Y bueno, pues a ganar, claro. Superbonetes o numeritos y entraditas. Claro que sí. y de gran final ya el disco dedicado del planeta sí. Duna. Pero no sin antes nos queríamos decir, nos da, hacer una... ¿Eh? ¿Qué te vas a hacer, tío? No me asustes. Ah, por supuesto, sí. Queríamos... Gracias, Javi, está en todo. Queríamos darle las gracias a los amigos de Imagorama. Ya comentamos que fueron los que antes conocidos, el artista anteriormente conocido sí, como Fan de Comics. Ahora se conocen como Imagorama. Nos han enlazado en su web y además desde ahí puedes escuchar también lo que es el podcast de Planeta Duna, ya sabéis, en www.imagorama.eu. Muchas gracias, gente, que soy estupendo. Gracias, un abrazo muy fuerte. Pues lo dicho, gracias a Santi Girón, gracias a Pablo Barroso, el oyente ganador esta semana, Moviola, a el maestro, el capitán Caparrós, donde quiera que esté, madre y su idilio aporoso con Javi Sánchez. Gracias a Antonio Lea, nuestro destripador favorito, y naturalmente a Javi Sánchez y Juan Beltrán. No me dejo a nadie, ¿no? No, creemos que no. No. Pues ya está, despedido vosotros. Pues nada, pues hasta luego. Estáis despedidos los dos. Ya nos cuentará el fin de semana. A ver, este fin de semana lo que me espera, que me da un miedo que no vea. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Solo es ser.